Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Son las 10 de la noche y aún tienes hambre. Tranquilo, ya estamos aquí. Acompáñanos de lunes a viernes a conocer el amplio mundo del pop. Comunícate con nosotros y sugiérenos tu tema musical favorito. Alimenta tus oídos con la más variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales. Este programa no se responsabiliza por exceso de emoción, corazones rotos o serenatas en la ducha. ¡Empezamos! Hola, hola, hola, hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Mateo López y esto es Popetas Musicales. Se nos está acabando el lunes, el primer día de la semana, y espero que hayan tenido un hermoso y productivo día. Estaremos juntos de 10 a 11 de la noche. ¡Wow! Buenas noches a todos, soy Angie Catán y estaré junto a Mateo con la información de los artistas más sonados del pop. Hoy tendremos una noche llena de energía con un montón de música movida y de ritmos fusión junto a los Swing Original Monks, una banda que vino sonando durísimo desde el 2010 y que es orgullosamente ecuatoriana. Y empecemos esta noche con Caminito, toda una fusión que provoca bailar. Se regresa a ver, se lo llevará la muerte. El que se regresa a ver, ¿Cuánta energía transmite la música de esta banda? Esta canción es del álbum Somos, disco en el que reeditaron algunos de los temas de su anterior disco. Y lo reeditaron no con cualquiera, sino con el mismísimo Eduardo Visitante Cabra. ¿Le suena? Sí, el mismo visitante de Calle 13. Seguimos con esa buena energía que transmiten los Swing Original Monks, con una letra que llama a festejar y a disfrutar de la fiesta popular. Entonces, escuchemos este movidísimo tema titulado Fiesta Popular. Son las 5 de la mañana, gallos cantan y campanas desde temprano, hay bailata y serenatas dan lugar. Se revela la amargura, se prohíbe la mesura, se castiga si el espíritu no sale del hogar. O insalubres, aquí no hay clase social. Inviten a todos los santos, los diablos, los espantos, payasos, perros, gatos, no se pueden demorar. Fiesta popular, la comparsa, la orquesta, el castillo va a estallar. Hoy se junta la vecina con el que siempre la espía, la señora del rosario con la fe, oficios varios, la de la vida alegre con la de la vida triste, la que es crítica del prójimo y el vendedor de alpiste. Ya la fiesta va a empezar. Es que con tantos ritmos, ¿a quién no se le mueve todo? Totalmente. Por lo general, la música de esta banda da para un buen bailache. Pero también tienen su toque sentimental. Vamos con Amor Inalámbrico. Amor portátil inalámbrico y sonoro, termina siendo vitamina a cualquier modo. No existe el amor virtual, porque todo lo que sientes es real. Real y vitamínico. Real y sentimental. no tiene control. Y así es mejor, ¿no? Sigamos disfrutando de una de las mejores bandas de nuestra tierra. Me encanta ver cómo los artistas y grupos ecuatorianos han evolucionado con el tiempo. Luego de 7 años, los Swing Original Monks han llevado su música a Europa y a Estados Unidos. Vamos con esta canción titulada Yo no soy de aquí. Sáquense esa idea de que ustedes son el centro del universo, que lo grande e inmenso cabe en un solo verso. ¡Ja! ¿Qué va a decir que inmenso son? Soy testarudo, con care tarugo. Te digo que yo no soy talugo, no vengo epalugo, no soy ni de lo que hubo ni de lo que va. Vengo de otro lugar. Yo no soy de aquí, soy de allá. Yo no soy de acá, soy de allá. Yo no soy de aquí, soy de otro lugar. Yo no soy de acá, soy del más allá. Venimos de otra tierra a compartir visión. Escuchen, escuchen. Lo que te vamos a dar no lo dan en televisión. Desenfundo y lundo con tu manteca y un poco de cacao. Para desfogar las décadas de tiempo pasado, que son de otro planeta. Y yo si me creo por acá, ya han venido mis marionetas, saben de su mancateta. Yo soy de aquí, ja, soy de acá. Yo soy de acá, soy de este lugar. Yo soy de aquí, ja, soy de acá. Yo soy de acá, ja, soy de este. Y sobre todo fíjense bien en dónde están parados. No vaya a ser que pisen una hormiguita sin querer. ¿Para qué quieren ir más allá, ¿eh? Primero aprecien lo que tienen acá, pues. Carajo. Una de las cosas que destaca de esta banda es que, en sus propias palabras, han dicho que ellos no tienen ni quieren tener un camino definido. De hecho, dicen que ellos trabajan para no tener ese camino. Antes de su disco Somos, los Swing Original Monks sacaron La Santa Fanesca, que consistía en una mezcla de romance, algo de malas palabras, pop, acción y un montón de cosas más que los han llevado a proyectarse como una de las bandas con más potencial internacional. Vamos con Chocolate, un dulce tema para bailar apretadito. Vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar, vamos a bailar. Ponte que te derrite como chocolate, ponte que te mueve hasta que se desate. Que te ponce la sabrosura, ponte que bailando se te cae la cintura. Y ponte que te guste bailar apretadito, ponte que después te hagas adicto. Ponte que te guste bailar de medio lado, ponte que esto se nos vaya hasta abajo. Todo el mundo conmigo va a decir, ajá, y ya no habrá motivo para decir, ajá, para que viene. entretengo en faldita. Vengo en auto y traigo una florcita. Amante de lo lindo, desafiante al ritmo de lo rimbombante. Este es mi estilo de cantante. Yo soy caliente, salido del hoyo, del fuego hirviente. Quema la boca cuando tomas copa o ardiente. Soy yo y no necesito un trago pa' te entra en calor. Parece que te confundió, porque cuando hoy llegué yo oculto como la niebla ligera. No pensaba tan siquiera que yo era un experto en el culto de la bulla callejera. Quieras o no quieras, entre por un ventre, firmo consciente de que mi nombre quedará para siempre en tu lente. Y eso no me lo patenten, pues soy descendiente de la raza que tumba al que miente. Pues si tú me ves y crees que ya me conoces, no te engañes amigo mijo. Oye, yo te lo digo y te lo explico, que fruto verde madura y se pone colorado rico. Que me voy a quemar, y que me voy a quemar, y que me voy a quemar. Arde que arde, que arde, que arde. Y que me voy a quemar, y que me voy a quemar, y que me voy a quemar. Arde que arde, que arde, que arde. Canciones no tienen un tema definido. Eso es lo que llama la atención de tantísimas personas. Hablan sobre la vida, sobre las cosas que pasan, y con ritmos sacados de todas partes, logran una infusión que provoca emoción. Recuerden amigos, esto es Popetas Musicales, y nos escuchas por Radio Casa de la Cultura 940 AM, o en www.radiocce.com. Seguimos con más de esta gran banda. Bueno, y antes de irnos a la pausa promocional, les dejamos con Ciudad en Llamas. Contrabando cuando el mundo empieza a truncar, tú vas llegando, me vas desmantelando, caen las piezas, ponte a juntar. La ciudad te llama, la ciudad te llama. Salgo por ahí

¿Huelen eso? Se está quemando algo. ¡A Popetas! ¡Karishina! Popetas Musicales regresará después de estos mensajes. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos explorando el vasto mundo de la música pop. ¡Aburrido! Popetas Musicales está de vuelta. El tema que escuchamos antes de ir a la pausa se llama Ciudad en Llamas y está presente en el disco de La Santa Fanesca y también en Somos. Algunas canciones con un toque de crítica también son parte de su repertorio. Con mucho estilo y ritmo, como es su firma, vamos ahora con Conquista. Conquista y sé feliz. Conquista y sé feliz. Conquista y sé feliz. Conquista y sé feliz. Conquista y sé feliz. Y en todos mis cimientos. Todo se conquista y de todo hacen réplica. Montan una iglesia encima de un templo budista. Si todos se conquistan, pues que todos se despistan. Cambia ropa y moda como sale en la revista. Todo se conquista y de todo hacen réplica. Montan una iglesia encima de un templo budista. Si todos se conquistan, pues que todos se despistan. Cambia ropa y moda como les ha pasado, pueblo pequeño y grande caserío. Han querido conquistar a su hermano que vive tranquilo al lado del río. Decían eso incivilizado que andan por ahí con taparrabo. Pónganse ropa, carajo, y no me sienten más al diablo. El humano conquistó la naturaleza, la tecnología conquistó al humano. El humano conquistó a su hermano, pero para eso hay que tener destreza. Pelear y matar y cortar la cabeza, acabar, enterrar y calarle los pies. Sacar de la duda la carne que pesa de la calavera que ahonda la piel. ¿Un cerebro en mono o un cerebro humano? ¿O será un coloso? ¿O será un fulano? Vamos a comer, y vamos a comer, y vamos a comer, y vamos a comer. Mezcla de cultura con desenvoltura. Vamos a hacer fritura con licenciatura. No me digan que no he de usar ingredientes que no se suponen. Soy descendiente tuya, cogiste todo lo que quisiste, hiciste conmigo todo lo que pudiste. Y viste que ya me quiere esclavizar otra vez con tus truchas leyes. Capaz eres de acabar a más de lo que ya tienes en su haber. ¡Hijo de puta! A ver, dime, ¿quién te crees tú para poner las leyes? Todos somos hijos de Dios, no se hagan los reyes. Todo se queda pegado. La mayor piratería es robar a Dios y poner tu nombre, quitar al hombre su voz y lumbre y culpar a otros por copiarte a vos. La rueda del carro a la piedra que rueda no se parece. La copa de vino a la copa del árbol no se parece. La cara del toro a la cara del diablo no se parece. La cuna del niño a la cama del calvo no se parece. La palma de la mano a la planta de los pies no se parece. Los chinos, los japoneses, no se parecen. Los vinos y las palmas crecen, pero no se parecen. Las rimas que tiro al diésel, sí se parecen. Controversial pero muy cierto. Un mensaje contundente mezclado con un buen ritmo siempre llega. Continuamos con más de esta banda y su disco La Santa Fanesca. Vamos con Grita Pregonero. Está bien lejos lo que tienes para quitar. callen los locos, que no se callen los locos, que no se callen los cocos, que están bien del coco. Ay, Martín de mí, ay, Martín de mí, no me deje así, no me deje así. Ay, no me deje así. Porque hay quienes nos vivimos con un tanto asesina en la pena. No nos contentamos con cantar en las escenas. Hace falta clavar la pluma en el pecho y escribir con sangre. Grita sangre del corazón. Grita pregonero. Grita pregonero. Conozco, conozco todo. Los primos pa' curar el susto. La receta para el estrés. Ortiga, hay que te pico. De la coronilla a los pies. Te bajan las de los pelos. A la calle, a la avenida, todos vamos a pregonar. De la cama a la cocina, todos vamos a pregonar. En la arena, en la tarima, todos vamos a pregonar. Nadie nos puede callar, nadie nos puede callar. Si es música, suelta mamá. Si es teatral, suelta mamá. Si es tanto extraño, suelta mamá. Nada especial. Grita pregonero, grita, grita pregonero. Grita pregonero, grita, grita. Chance a nada, vamos de una con San Antonio. Todas las mañanas yo le pido a Dios, una para la tierra y otra para vos. Todas las mañanas yo le rezo a Dios, una para la tierra y otra para vos. Virgen de Santa Ana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Ay, Virgen de Santa Ana, ¿por qué llora usted? Es que San Antonio no se ha dejado ver. Río Ratón, San Antonio ya se va. Río Ratón, San Antonio ya se va. Río Ratón, San Antonio ya se va. Río Ratón, San Antonio ya se va. No solo San Antonio, sino San Juan. Y la orden de los santos también se nos va. Me encontré caminando con Santa Juana. Le digo, oiga comadre, ¿y usted a dónde va? Capaz soy de vivir hasta con Don Satán, pero no con estos locos que entre ellos se matan. A finales del siglo el contrato acabó. Arréglensela ustedes de aquí, me voy. Corrido. Encontré a todos. San Pedro, la Virgen del Quinche, el diablo, hasta la mismísima muerte estaba presente. Yo les digo, que almorzando todavía, ya son las 4 de la tarde, no van a ir a trabajar. Y el diablo me dice, el desgraciado. Tranquilo, amigo. Déjelo que solitos se peleen a los humanos. ¿No ve que así me ahorran trabajo? Y la Virgen del Quinche. Hay que perder de verar día tras. que ser bueno, dice San Pedro. ¿Usted juega al 40? ¿Yo? ¡Claro! Entonces venga, compañero, siéntese, que la muerte no toma, no juega, no apuesta, no gana, es sobriamente aburrida. Y esa fue la vez que estuve más cerca a la muerte. Con un toque de irreverencia. Eso es lo que hace falta. La combinación de tantas nacionalidades ha hecho de esta banda algo sin igual. ¿Qué será? Finales del programa y aprovechemos para escuchar un hita más, como quien dice, esto es Los 40. Ha llegado el momento de decir adiós, pero solo por hoy. Mañana estaremos junto a ustedes con los duros del pop. Un recorrido por los clásicos del pop. Mi nombre es Angie Catán y ha sido un gusto compartir con ustedes toda esta buena música. Mateo López se despide, pero no sin antes decirles que ha sido hermoso estar esta noche junto a ustedes. Espero que les haya encantado el especial de Swing Original Monks y estén pendientes de la fanpage para saber quién será el artista estrella de nuestro siguiente programa. Un abrazo y nos vemos más pronto de lo que creen. ¡Adiós! ¡Uf! ¡Qué buenas popetas! ¡Pero ya se acabaron! ¿Te quedaste con ganas de más? Acompáñanos de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche y los fines de semana de 7 a 8 de la noche para continuar este viaje por el amplio mundo del pop. No te pierdas esta variada gama de sabores musicales. Todo esto y mucho más aquí en Popetas Musicales.